Buenos días, son las 8 de la mañana. Arrancamos motores. Bienvenidos a este barco, a esta chalana, al barco que surca los mares radiofónicos de este planeta. Eso que buscamos los mejores tesoros y cual pescadores de alta mar se las ofrecemos para su consumo. ¿Un buen plan? Y os saluda el que os habla, el capitán. Una semanita convulsa en lo que al dinero se trata. Pues parece que se ha perdido dinerito de los bancos. Y ahora vamos a realizar una labor de hemeroteca. Vamos a escuchar... escuchamos lo que decía el señor Mariano Rajoy Brey cuando se le preguntaba en meter dinerito en los bancos en un lejano día de noviembre de 2011. Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españoles que lo necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Eso es exactamente lo que hay. El préstamo, como No le costará un euro al contribuyente. Esto es lo que decían el PP en el 2011. Vale, llegó el 2012 y llegó el dinero de Europa. Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. Y yo ahora me pregunto, señoras y señores, ¿no nos ha costado nada? Lo hemos dicho. Es decir, lo que no tiene sentido es decirle a la gente mentiras o lo que... Aquí en Asturias ha entrado el verano con toda su fuerza. El verano sí, que sí, el verano sí, no es así. Altas temperaturas, los turistas empiezan a dejarse caer, lo de todos los años. Y oye, digo yo, las noticias se llenan de contenido respecto a las altas temperaturas. Pero, que es normal, que es verano. La noticia sería si cayera una señora nevada en pleno agosto. Fin. Venga, que nosotros vamos empanando los filetes de pollo y arrancamos. Vamos allá. Es que puedes leerme el pensamiento, hijo. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Thank you. José. Miren, es que me acaban de decir que tenéis mi perro allí. Es que me han robado el perro hace 3 días. Yo sé que mi perro lo tenéis allí, que me lo han dicho. Y bueno, yo llamaba para que me devolvierais al perro. Un saludo, un beso. Crash 105 FM. Bueno, después de este comienzo tan chuchurrio, porque así son las cosas, muy buenos días, Paul Polizón. Buenos días, capitán. ¿Qué tal, cómo estás? Bien, con ganas de empezar un programita nuevo así, como salsero un poco. Como salsero, a pijo sacado, que te gusta decirlo, sí, a ti. Salsero. Oye, ¿qué te iba a decir yo? No tenemos el perro de María José, ¿eh? No. No. ¿Y qué fue de él? No lo sé. Pero nunca lo llegamos a tener. Nunca lo llegamos a tener, yo no llegué a verlo jamás. Maldita sea. Pero bueno, ya sabes lo que tenemos esta fama nosotros, y entonces, pues claro, pues la gente habla a nuestras escondidas, habla a nuestras espaldas, dicen cosas de nosotros en las redes sociales y... ¿Esto qué sucede? Pues si hablan a las espaldas, tú tienes un bonito culo, ¿eh? Hay un oyente que siempre dice que tú comienzas los programas hablando de culos. ¿Sí? Sí. No sé por qué, no sé de qué ano me hablan. Bueno, programita cargadito que tenemos hoy, ya sabéis, 3 horitas de buena radio aquí en La Bárbara. Nos han escrito desde México una pareja de hermanos que quieren que presentemos uno de sus temas y además va dedicado al amor de su vida. También contaremos con grandes artistas aquí de la tierrina, César Maltrago, bueno, alguna sorpresa que tengo por ahí, alguna colaboración. Tristemente no podremos contar con nuestro amigo Alejandro Suárez, astrofísico, porque se ha ido a Praga. Sí, está en Praga, no de vacation, sino que se fue a trabajar en un congreso internacional de astrofísicos donde se reúnen todos a astrofisicar sobre la astrofísica del mundo. Muy bueno. Qué bien, ¿no? Sí, sí. Y vaya mezclitas que traemos aquí. Tengo una pregunta que hacerte. Sí, lánzala. ¿A qué se deben todas estas banderas así como de arcoiris que hay por toda la cubierta del barco? Hombre, porque estamos celebrando una cosa que no deberíamos celebrar. Ya sabéis que aquí somos unos tiramuros, porque siempre que hay una celebración decimos, pero qué chorra es esta, no hace falta celebrarlo, esto es normal. Pero estamos inmersos. Yo creo que se celebró en Gijón hace poquito... el fin de semana pasado, vamos, se celebró el... es que no sé si llamarlo el Día del Orgullo Gay, porque ya no se llama así, me parece. El Día del Orgullo LGTB. Sí, el Día del Orgullo LGTB, que tiene siglas, ¿no? Lesbianas, gays, bueno, en fin, todos los géneros posibles que existe, abanicos, pues juntinos y diciendo un poco, oye, hay muchas maneras de amar, ¿no? Sí, todo lo que sea amar, que ame la gente. Mientras, aquí lo hemos dicho una vez, mientras no hagas daño a los demás, en realidad, mientras... Ama y no jodas. Eso es. Y tuve la oportunidad de estar en dos. Yo cuando vivía en Madrid, me pilló una de esas grandes fiestas, lo pasé muy bien, y luego con una banda me fui a Berlín, en Alemania, y estábamos por la calle, me regalaron un par de preservativos, un tío vestido de cuero, y dije, esto es muy raro, Alemania no puede ser así. Y cuando crucé una esquinita, pues venga, otro desfile grandioso y memorable. Dicen que Alemania es uno de los países más, en el ámbito sexual, para nosotros es más raro y más transgresor en el mundo sexual, o sea, bares de bacanales y cosas así muy locas. Son más abiertos en este aspecto, ¿no? Se conoce y bueno, deberíamos a lo mejor aprender un poco de esa apertura mental que tienen ellos. Bueno, yo como siempre digo, a mí me parece perfecto y lo mismo que hemos repetido, mientras no se haga daño a los demás, en realidad cada uno puede hacer lo que le dé la real gana. Ámense, maldita sea. Ámense. Ámense, amigos. Yo creo que me veo la tesitura de explicar el comienzo, porque fue muy chuchurrio estos audios editados que tenía yo. Tirando de hemeroteca, me di cuenta que varios altos directivos y dirigentes del Partido Popular Español en el 2011 decían por activa y por pasiva que no se iba a entregar un euro que le fuera a costar al contribuyente a la banca. Además... de decir que era un dinero que además luego la banca tenía que devolver, lógicamente, con unos intereses altísimos que beneficiaría al Estado. Llegó el 2012 y este argumento pues se cayó. Evidente. Se cayó, ¿no? Esto es una cosa para demostrar, porque claro, uno me dirá, oh, porque es muy fácil tirar de hemeroteca y, claro, vinieron los lobos y tuvieron que hacerlo, porque, jolines, la cosa estaba muy mal, ¿eh? Bueno, me parece bien, pero yo soy de los que pienso que un político no puede, digamos, dar un giro tan... un giro de 360 grados. Habría que auditarlos. Un par de meses. Auditarlos. Y todas esas cosas que hacen y decir, no, es que esto... Pero bueno, es que ya de mano se veía. O sea, no, si es que al final que quiebren los bancos va a ser hasta rentable porque nos van a devolver el dinero con intereses y va a ser bueno para el contribuyente. Pero ¿quién se cree esa mierda? ¿Quién se cree esa mierda? Es que es verdad. O sea, di, bueno, pues a lo mejor nos cuesta algo, pero bueno, es necesario para reestructurar. Bueno, vale, lo compro, pero nos dicen, no, es que al final vamos a ganar dinero. Si es que somos unos economistas de mucho cuidado. Anda y vete por ahí. Bueno, lo decía de Grindos, lo repetía. Y además el reportero en este caso se lo preguntaba varias veces y el tipo pues no salía de ella. No, no, como repito, esto es un dinero que no va a costar para nada al contribuyente, tal cual. En fin, yo creo que a veces tenemos el cerebro tan embotado de otra serie de cosas que es que estas cosas nos las pasamos por el forro. Las no, vemos, en la gracia, nos indignamos, ¿no? Antes de comer. ¡Ay, jolines, tal! ¡A comer! Vas a comer y venga. Y continuamos con nuestras tristes vidas. Sí, es que absorbemos tanta cantidad de información de este tipo, como, oh, pues mira, este partido político roba, este otro, mira, este robo más y tal, y llega un punto que estamos tan saturados de noticias, entre comillas, no, de noticias malas, que es como, otra más, que al final lo pagamos nosotros el rescate de los bancos, vale, pues otra más, y que al final Bárcenas hoy declara... Es lo que nos queda, ¿no? Y es sí, lo que hay. Y es lo que hay. Y es lo que hay. Pues te voy a decir una cosa, también hay noticias buenas. Y yo recuerdo cuando era pequeñín, me dejaban ver las noticias de la 2 por la noche, que se metían bastante tarde, pero bueno, las veía antes de irme para la cama. Y era un noticiario diferente. ¿Sí? Eran todo buenas noticias. Maldita sea. Noticias de ciencia, noticias de tecnología, noticias de sociedad, de movimientos ciudadanos, ¿no? Que estaban empezando a funcionar. Eran unas noticias buenísimas. ¿Qué pasó? Que cambió el gobierno y esas noticias se fueron al garete. Al garete. Al garete. Estaba muy bien y uno se daba cuenta que sí, que existen pues cosas muy buenas y noticias. Oye, Alejandro Suárez, y como digo, nuestro astrofísico nos las trae muchas veces. Noticias de ciencia que si no nos las contara él... no nos enterábamos y que son... ¿Viste? Me ha salido ahí como una especie de... ¿Sí? Una voz así como... En realidad fue un eructo entapado, pero bueno. Hiciste como que te diste importancia al hablar. Sí, un poco sí. En fin, y Alejandro, ¿nos trae ese tipo de noticias? Oye, se ha descubierto no sé qué planeta y tal y cual, no sé qué. Yo, mira, me quedé bastante con el culo apretado cuando me enteré que el ser humano había llegado a Venus. Habíamos posado una nave en Venus y tenemos fotos de Venus. Sí. Por los rusos. No tenía ni idea. ¿Ves? Pues fíjate lo maravilloso que es el ser humano. Pues ya podemos decir que podéis ver Venus. Sí. Oye, que lo estamos pasando por alto. ¿Qué hiciste en la foguera? Pues nada, me acerqué por allí y me sorprendió ver lo de todos los años. Que era, efectivamente. ¿No quemaron algo? Sí, yo estaba con un poco de tensión. De verdad, a ver. Sí, hay hoguera. Hay fuego. Confirmado, tenemos hoguera. Tenemos hoguera y bueno, lo celebré con nada, pues con unas cañitas y pronto en casa porque al día siguiente laburar. Ya sabes cómo es la vida. ¿Dónde fuiste a echar un huellín? Estuve en Poniente y luego me acerqué por Cima de Villa, que tenía un ambientazo. Estaba bien la Cima de Villa. Yo estuve el año pasado en la Cima de Villa, ya estuvo bien. Sí. Este año yo no me moví de mi casa. Que es una de las mejores cosas que puedes hacer en la noche de San Juan, porque está todo masificado. Sí, sí. Yo me di un paseo con la señora, ¿qué hacemos? ¿Cuál tal? ¿Pascual? Netflix. Netflix. Y Burger King. Y aquí me quedo casa. Muy rico, muy rica la combinación. Ahí se me fue todo el jornal del mes y venga, a pasar las canutas ahora. Pero, ¿sabes una cosa? Que no me siento mal. No. Después de ver en las redes sociales a todo el mundo ahí compartiendo sus fotos. Las fogueras, tal, no sé qué. Pues ya no tengo esa sensación de decir... Oh, pues tenía que haber ido. Que somos veteranos ya. Será. Pero bueno, estuvo bien, ¿no? Sí. Entonces, ¿viste blues pobres, viste, no? Silbidos y gemidos. Ah, estaban, es verdad. Sí, o gemidos y silbidos, no sé cómo es el orden, pero la verdad que es que nunca defraudan, ¿eh? Estuvo bien, ¿no? Me gustó. Estuvo bien. Perfectamente. Oye, me alegro mucho. Oye, pues esta semana hemos recibido una buena noticia aquí en el barco. nos han escrito vía redes sociales, como digo, en este caso el Facebook, nos han escrito un par de hermanos que nos envían una cosa pues muy interesante. Ellos se llaman Jack y Angel y son mexicanos, y me escribían si nosotros éramos una emisora de radio. Bueno, yo les hice entender que no, pero ellos no lo entendieron y pensaron que somos una emisora de radio. Yo les mando un saludo porque van a escuchar el programa encarecidamente. Un saludo. Ellos son un dúo, los dos hermanos, como digo, son de México y nos envían una canción que fue escrita por el compositor Ángel Vergara, y es una baladita, ¿no? En este caso, uno de los dos, ellos, yo estoy buscando por las redes sociales todavía, disculpadme chicos, no tengo muy claro cómo se llama el nombre de la formación. Creo que ellos, sus nombres son Azazel y Zagiel. Me parece, sus nombres artísticos. Sí, sí. Y Jack, que es con el que yo he estado hablando estos días, me envía un caluroso mensaje que ahora diré mientras escuchamos esta bonita versión que nos regalan los dos hermanos de esta canción, como digo, de Ángel Vergara, una baladita que suena muy bien. Mira qué rico. Jack le envía un texto, una notita, a su amiga Brenda Hernández. Le dice: para la persona más linda que he conocido, gracias por dedicarme un poco de tu tiempo. Vales más que cualquier piedra preciosa. Enhorabuena a estos dos hermanos, que muchas gracias por enviarnos pues este regalazo, bueno, en formato musical, ¿no? Unplugged. Es una palabra francesa, ¿no? Sí. Unplugged. Es del Madame de Tussauds. Muchísimas gracias, chicos, de verdad. Yo creo que queda inaugurado, instauramos ya sección de enviadnos cosas. Mándanos cosas. Mandadnos vuestra mierda. O dedícanos vuestra, o dedícanos vuestra mierda vuestra también. Mierda también pues pinta la pared nuestro nombre. O dedícalas. O dedícalas, por lo menos. Dedícalas. No te las guardes. Envíalas aquí a estos dos locos muchachos y nosotros las pincharemos. Además, no opinaremos sobre ellas. Bueno, eso no lo podemos prometer tampoco, no sabes cómo pueden ser las cosas. En este caso vamos a felicitarlos, pero si lo hacéis mal, también podemos criticaros. Intentaremos ser comprensivos y tener en cuenta de que sois jóvenes y estáis algo despistados. Por cierto, Brenda, me mensajito que te está lanzando aquí Jack, ¿eh? Yo a mí ya se me partió el corazón. Yo, si fuera Brenda, ahora mismo estaría desabrochándome un botón de la camisa. Esta noche quiero olvidar el pasado. Porque hace mucho calor aquí, ¿no? Porque, bueno, vamos a dejarlo. Sin estar a su lado. Y ya las tenemos ahí, ya tenemos ahí todas las fiestas de Prado. Una vez que engatusas con San Juan, que no tiene mucho sentido el verbo engatusar, sí, pero queda muy bien, pues ya vas lanzado. Yo recuerdo mis tiempos mozos que ibas a todas las folichas. Yo ahora no voy a pienso ir ni una. No. Me da un perezón que dices, ¿no? Bueno, las fiestas, pero bueno, no solo fiestas de Prado, llegan las fiestas de pueblos, de ciudades. Claro, es que también uno cuando es jovenzuelo vive una vida que solo ve la parte nocturna de todo esto, pero que hay un montón de actividades dentro de las fiestas de los pueblos. La cucaña. Lo de la cucaña. La cucaña, el juego de las lecheras. No sabes cuál es de las lecheras, de ir con dos lecheras. La cucaña y subir un palo. La cucaña es el palo ese que va, que están como engrasado y tienes que intentar coger la bandera del final. Exacto. Y me parece que la más famosa, por ejemplo, de Asturias es la de Lastres. Que es así bastante larga, es bastante complicada y bastante divertida, diré por las imágenes que pude ver. ¿Y de premio? De premio creo que es un jamón. Ah, mira. Es algo muy... Yo he estado en alguna donde había money directamente. ¿Dinerito? Sí, no me gusta a mí eso. 300 euros me parece que me gusta, me gusta. A ver, me gustan los 300 euros, pero no me gusta que se premie... Ay, un jamoncito, que me dice tu jamoncito. Está muy bien, ¿no? Un jamoncito también. Jamoncito y tan ricamente. ¿Las lecheras? Las lecheras es como un circuito, como un poco de crossfit con lecheras. Ah. Es una especie de circuitillo así, con una lechera en cada mano. Luego también está... Un momento, Paul. ¿Cómo que crossfit? ¿Tú qué haces? ¿Running? A ver, yo de toda la vida soy corredor. ¿Corredor? Soy atleta. Y haces un circuito de obstáculos. No, yo eso no lo practico porque me parece muy cansado. Pero sí que ahora está como súper de moda, CrossFit. CrossFit, ¿no? Es verdad, yo lo he visto también ahí el nombre, que es un circuito de obstáculos, de resistencias, ¿no? Y de... Un poco como los marines. Claro. Eso, pues los pies entre... Eso de correr metiendo los pies en neumáticos, luego pasar por debajo de no sé qué. Un tío que te grita en la oreja. Y seguramente ahora mismo estás escuchando a alguien que está haciendo CrossFit y dice, no tienes ni puta idea, no tiene que ver con eso. ¿Qué dice este tío? ¿Qué dice? Pero si yo no metí mi pie en un neumático en mi vida, ¿qué te está contando? Es que también están de moda, hay que decir, estas carreras con obstáculos tipo... se llama Farinato Race, que la hubo aquí en Los Pericones. No tengo ni la más remota idea de lo que me estás hablando. ¿En Gijón? Sí. No tengo ni idea. De esto como... Es lo que estamos hablando, tipo militar, es saltar un palo, saltar una valla muy alta, luego correr por un barro y arrastrarte por debajo de no sé qué. Uy, la gente parece que se divierte con esas cosas. Hombre, y deporte, vamos a decir la verdad. Entonces, y están mejor haciendo eso, están mejor haciendo eso que drogándose por ahí. Muy bien. Están mejor haciendo eso. ¿Cómo te delatan los años, Paul? ¿Cómo te delatan los años? Sí, hombre, señor. Que se puede combinar todo, tampoco seamos tan radicales, pero de escoger una de las dos... A deporte, ¿dónde va a parar? Hombre. Que es mucho más barato. Sí, claro que sí. Te lo dicen dos deportistas natos. De élite llegaría a decir. Madre mía, jolín, si vosotros supierais quiénes somos, hombre. Bueno, esta musiquita medieval que me estás poniendo, me estoy poniendo... Bueno, es claro, después del rollito este romancero que traemos, es que le pega, le viene perfecta esta musiquita. Claro, yo la tengo aquí como Pirate Music. ¿Pirate Music? Sí, sí, sí. Un poco Jack Sparrow. Oye, por cierto, tú no estabas en el programa pasado. No. Que sepas que te perdiste mi explicación sobre lo que es el trap. Oh, pues me hubiera venido súper bien porque no tengo ni idea. ¿Puedes hacerme un resumen de dos minutito? Viene a ser una evolución del rap en donde los artistas hablan de su vida callejera que involucra drogas, dinero, fiestas y este tipo de cosas, y en donde la gran mayoría de los que cantan este tipo de música son unos completos analfabetos. ¿Sí? Y unos pintas. Ah, bueno. Por lo que veo, ya estás, en la propia definición, ya estás dejándolo, le estás haciendo un traje ya. Sí, sí, sí, sí. Hombre, a ver, yo el trap, si me hubieran preguntado, no tengo ni idea, pero hubiera dicho que es el rap con T delante. y lo hubiera dejado ahí. No, es que sí que lo he estado viendo y hay mucha chavalería que lo escucha, ¿no? Que es lo que lo está petando ahora mismo. Está ahora mismo en la cima de la ola, en la cresta. Entonces, de la ola. Yo, como viejuno que soy, dije, pues voy a involucrarme yo en este asunto, porque no me quiero quedar atrás. No, yo quiero ser un señor mayor que viste chándales de jovencitos y no quiere cumplir años. Pero un chándal de Cuba, imagino. Sí, claro. Y con botón, para desabotonar así por la pernera. Tipo stripper. Exacto. Y me daba mucha vergüenza a mí estos pantalones. Era como que me daba la sensación que si se me abrían se me iba a ver un huevo colgandero o algo. Bueno, mira tú qué tontería. Sí, como que nunca se te vio. Digamos que entonces indagué y cogí un par de canciones de un tipo que se llama Young Beef, me parece, o se hace llamar así. El joven filete. El joven filete, sí. Sí, sí. Y por la estética que he podido ver, no inventan nada nuevo tampoco. Ahora siendo serios, más allá de la interpretación personal, no inventan nada nuevo. Los tatuajes son los mismos que vean llevando muchas de las personas que viven allá de los mares. Colgantes de oro, me imagino. Colgantes de oro, tatuajes de pistolas, de lágrimas. Bueno, tatuajes de presidiarios americanos, sí. Es así, lágrimas en los ojos y tal cual, y las letras, pues como podíais imaginar, súper profundas, vamos, o sea, ya te digo, Góngora está retorciéndose en la tumba, y pues eso, hablan de sus jergas, que tiene mucho dinero y se lo gasta en Armani, y que pues luego no sé qué. ¿Qué hostia tienen? Pues mucha, de verdad que sí. Yo cuando, sobre todo cuando se ponen a presumir de dinero, ¿qué hostia tienes? O sea, ¿no te das cuenta que hay gente que a lo mejor no lo está pasando bien? No, desde luego. Y así es, y es lo que lo está petando. Quiero decir, yo no soy nadie para decir a los jóvenes que tienen que escuchar, ¿no? Pero yo creo que esto es un trabajo no de vamos a decir, demandar, ¿no? De que los propios profesores o que los propios padres digan, tienes que escuchar esto. Pero es un trabajo de dar las herramientas para que los propios chavales sepan discernir dónde está la caquita y dónde está el producto bueno. Te voy a lanzar una pregunta. Lanzo una pregunta al aire. En este caso, el aire lo vas a recoger tú. Venga. Si te doy a elegir entre A... una canción de trap ahí con un tío eso, con una lágrima aquí, que es fardando de dinero. Uh-huh. O B, Maluma. Maluma, ¿sabes quién es? Sí, sé quién es. Hemos hablado de él en este programa, además, sí. ¿Qué coges? A, trap, B, Maluma. Vamos a dejar unos segundos para que la gente lo piense, así como tic-tac, tic-tac. Dame una respuesta. C, Leticia Sabater. Oh, con la salchipapa. Con la salchipapa. La salchipapa tendría que ser patrimonio nacional. A lo mejor esto que estoy diciendo no se entiende bien, pero debería ser patrimonio nacional. Yo es que a veces quiero ser políticamente correcto, decir, bah, jolines, es que el viñedo de Dios todo cabe, pero es que no puedo. No, pero fíjate, la salchipapa es necesaria, porque siempre, todo se mide por parámetros. Lo más bajo, la salchipapa, y de ahí para arriba. Entonces, como hito musical de lo más bajo, salchipapa. Y a partir de ahí todo beneficio. A partir de ahí todo bueno. Artistas del mundo, lo tenéis muy fácil. A partir de la salchipapa, cuidado que, ojo, hay canciones de Maluma que están en nivel salchipapa, ¿eh? No lo niego. Porque salchipapa, por lo menos, sabes que tiene el rollito, entre comillas, humorístico, que no sé si... Sí. Pero ahí viene la pregunta, Paul. ¿El rollito humorístico está hecho a posta o es poshumor? Lo vemos después y decimos, es que da vergüenza ajena, hay humor aquí. O realmente se reúnen allí con Leticia. Bueno, buenos días, Leticia. Mira, hemos pensado esta estética para tu videoclip. Vamos a darle un tono humorístico, ¿qué te parece? Te vamos a poner un gorrito en la cabeza mientras tú dices salchipapa. Y ella, genial, me parece. Pues, toda mi vida he soñado con hacer una canción así. Siempre he tenido una vena humorística que nadie ha descubierto. Desde que hacía los programas infantiles nadie ha querido explotar esto. Me parece genial. O a lo mejor es tan ingenua, fíjate, ¿eh? A lo mejor es tan ingenua que un comercial representante así, con mucha cara, llega y dice, tú sabes que la canción del verano fue la barbacoa, ¿no? Dice, pues te voy a traer el próximo éxito del verano. ¿Lo coges o me lo llevo? Porque ahora mismo tengo a tres personas esperando por esta canción. Espera un momento. Sí, un momento, que estoy... ahora estoy contigo. Un segundo. ¿Qué me dices, Leticia? Leticia, esta llamada era la segunda persona que tengo en mente. Tú eres la primera, ¿eh? Y desde el principio pensé en ti cuando estaba componiendo esta canción. Cada vez que hacía una estrofa nueva, pensaba, ¿le gustará Leticia? Dice de su personalidad, ¿será un éxito del verano? Tengo más gente. Tienes 10 segundos para pensártelo. 9, 8. ¡Sí, por favor! Probablemente. Mira, os voy a pegar la letra de la salchipapa para que... La letra dice esto. Hey DJ, ¿tú sabes lo que es la salchipapa? Es el baile del verano, brother, con la Leti. Tiki-taka, tiki-taka. Papasitos, mamasitas, la salchipapa. La salchipapa y la papa. Titi-kiti-tiki, taca-taca-taca. La salchipapa lo bailan en la playa, lo bailan en los discos, lo bailan en las fiestas, lo bailan en los bares. Salchipapa. Todos bailamos la salchipapa. Mami, es el baile del verano. Un paso para adelante, un paso para atrás. Dos pasitos a un lado, dos pasitos al otro, vuelta entera y tiki-taka. Veo que el tiki-taka y la salchipapa se repite hasta la saciedad. Luego hay un momento aquí que además la letra me dice solo. Solo como que esto es un solo aquí. Free, supongo. Baila los salchipapa, baila los salchipapa, baila los salchipapa. Qué rico, dale, dale, qué rico. Bomboncito latino, súbeme el ritmito latino. Y salchipapa. Bueno, ahí está. Esta es la letra de... Entonces, bueno, rellena con mucha más salchipapa y tiquitaca, ¿no? Por ahí, por dentro. Muy bien, muy bien. ¿Sabes la cosa? Que al final esto funciona. Porque si uno entra en la plataforma YouTube para ver el vídeo de la salchipapa... ¿Cuántas reproducciones tendrá? Pues te lo voy a decir ahora mismito. Así, a tiro sacado, tiene actualmente... 5.880.400... Muchas. 5 millones. 5 millones de visualizaciones. Y ahora me estoy imaginando una cosa. ¿Tú sabes el capítulo este de Los Simpson que Homer compra un aparatito que bebe agua? Dice que se bebe todo el agua. Sí, que es como un pajarito. Un pajarito que tiene un contrapeso. Sí, y dice que se bebe todo el agua y después lo usa para no trabajar y ponerlo en el ordenador. Haciendo así. Pues yo creo que Leticia tiene un pajarito de esos y está reproduciendo todo el rato su propia canción. O quiero creerlo porque no. En mi mente no cabe que 5 millones de personas hayan decidido, oh, voy a ver las... Meca, nos acabamos de convertir en una de esas personas. Claro, ahí está, ahí reside este tipo de cosas. Hay un vídeo que está rulando ahora por las redes sociales en la que un tipo, un mindundi, ¿no? Un manguán, está hablando en un programa de televisión, me parece que ruso, y de repente saca una bandera, ¿no? Una bandera con los colores... de, además, justamente lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Un poco el poder, pues, oye, de la variación que existe en el mundo de la sexualidad, ¿no? La bandera de arcoíris y tal, la pone en el suelo y la pisa. Y la gente ahí compartiéndolo. Oh, pero este señor es un impresentable y tal. Pues claro que es un impresentable. Y él sabe que es un impresentable. Y gracias a hacer de impresentable, sabe que ese vídeo va a tener muchas más visualizaciones. Entonces, yo creo que una de las herramientas que tenemos la población ante este tipo de cosas es. No verlo, no compartirlo. No hagas clic. Rechazarlo, no hagas clic. Porque ya sabes lo que va a pasar. En la descripción del vídeo te lo pone. Véanlo, lo que hace este hombre es impresionante y tal. Pues no, no lo quiero ver. Lo siento mucho. Es que, cuidado, estás tocando un tema que... Claro. Nos ponen ganchos todo el rato. O sea, yo soy un gran consumidor de Facebook y Twitter y ganchos. Ganchos como... ¿No te acuerdas del programa este de Aquí hay tomate? Tras la publi. Chon, chon, chon, chon. Pues ahora, no, cada noticia de Facebook o de Twitter, no te vas a creer lo que este niño hace para no sé qué. Y dale clic y no sé qué. Dale clic y averígualo. Exacto. O increíble lo que no sé qué. Y es como, jolín, es que me lo están poniendo tan bien que tengo que hacer clic. Y luego haces clic y no es lo que prometen. Es como, pues hace lo que todos esperábamos. Joder, con mis sentimientos. No, yo es que muchas veces pienso en denunciar a esa gente. ¿Tendría que haber una comisión de denuncias absurdas? Bueno, hablando de denunciarlo, ya lo hemos dicho. Hay una página que se llama 12 Minutos, me parece. Cuidadín con las noticias de este portal. Cuidadín, porque volvemos a repetir, no es el caso como el Mundo Today, que dejan re claro que es un portal de noticias chorra, humorísticas. Pero ya metieron un gol esta semana. ¿Metieron un gol ya? Esta semana o la pasada metieron un gol en Yahoo News o algo así, pues metieron una noticia de ellos como buena. Y mira que lo dejan claro, pero viene alguien de otro país con todo el pobre, con toda su buena intención, dicen, pero esto es verdad, esto es grave. Y dice, esto es gravísimo, esto lo tengo que publicar yo en mi periódico. Estoy indignado. Esto es gravísimo, hombre. Y va y lo pone, y claro, los buenos del Mundo Today dijeron, meca, golazo. Yo sigo, todavía le doy vueltas, ¿no? ¿Qué sentido tienen este tipo de portales? Pero bueno, yo creo que lo comentábamos hace dos programas, Paul. Una persona que tengo yo agregada a mis friends, a mis amplia lista de amigos en la red social. No, ha muerto el Fiti de Los Serrano y tal, sí, y cual. Sí, y yo, pero ¿cómo puede haber Fernando Molero, que me parece que se llama? No, esto no puede ser tal. Y entró en los portales de noticias y no pone nada. Pues al final me doy cuenta que no, que es un bulo, ¿no? Como cuando éramos críos y se decía, ya que había muerto Eminem o Estopa y tal. Esto es mentir. Además, el texto, yo lo leí, me impliqué, y el texto está bien escrito. Ha fallecido hoy en el Hospital de la Paz por una complicación tal, ¿sabes? No hay ni un trocito que puedas decir, ah, pues es que está en clave de humor. Vale, ahí tengo una cosa que añadir yo a todo esto. Tengo una cosa que añadir, y es que Facebook debería tener la opción amigos y la opción conocidos. Mira, estás dando una buena idea. Amigos, vale, pues la gente, esa gente que... Y luego conocidos, cuidado, que este que comparte es conocido. Que a lo mejor no... ¿Sabes? Como ya dejándolo como en cuarentena. Es sí. Como, uy, no tenéis tanta confianza como para... Y no sé, por si es un amigo, sabes de qué pie coge. Dices tú, uy, pues este es de derechas, este me la va a colar con una noticia de tal cual. Pero no, si es de... ¿cómo te...? Entiendo lo que me estás diciendo. ¿Verdad? Sí. Como que pues, el grupo de los descartes. Sí, hay familia, también tenemos la opción de familia, que la gente usa de manera indiscriminada, bien o mal. O, eso te iba a decir, tú sí. Usas ese tipo de cosas, hacer pues grupos de familia. Sí, yo tengo, como hermano a un amigo, como, bueno, creo que como madre no la tengo puesta, la pobre que se acaba de hacer Facebook, ya la pondré. Que me ¿La siento... mamá ya tiene Facebook? Se hizo Facebook. Oh, hombre, está ya en la red de redes. Ahí estamos. Cuidado que se me está enganchando, ¿eh? Se me está enganchando. Y bueno, yo llego a casa y la veo ahí con el móvil ahí para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Qué haces? Estoy tuiteando aquí, hijo, sí. Una receta. Bueno, cuidado. Me parece muy bien, ¿eh? Me parece muy bien porque está enganchándose. Ella de joven se fue de su pueblo, de su la zona de Llanes. Está retomando. Y retoma contacto con esas personas que realmente es el objeto de una red social. Ahí está. O sea que... Puede que esas personas que se hacen Facebook, esas personas, vamos a decir mayores, mi madre no es mayor, pero bueno, vamos a decir mayores, estén volviendo a darle sentido a algo que se había desvirtuado completamente. Dímelo tú, Caritán. Estoy completamente de acuerdo contigo, querido amigo. Es más, oyentes, nosotros en ningún momento estamos diciendo qué es lo que tenéis que hacer, ni estamos diciendo que no utilicéis las redes sociales. Es más, pensamos que las redes sociales... Internet, por ende también, son una herramienta muy poderosa. Maravillosa. Pero hay que aprender a utilizarla. Con precaución. Esto es de verdad, hay que aprender a utilizarla, porque no podemos estar enganchados 24 horas, ni vivir en un mundo virtual, ni te he escrito un mensaje y te ha llegado el doble clic y no me has contestado y me has leído, pues no me dio la gana de contestarte. Vivimos un poco esclavizados con estas cosas, eso es verdad. Entonces, yo soy de los que promuevo cosas como que si vas a una cena, pues dejar los móviles en un cestito hasta que acabe la cena. Y el que lo coja paga. El que lo coja paga. Me parecía muy buena esa cosa. Está muy bien ese tipo de porque cosas. Porque nadie lo coge. Si quedas con una persona para tomar un café y la persona está todo el rato a la pantalla del móvil, no vuelvas a quedar con esa persona. Educa a los niños pequeños para que hagan un buen uso de estas redes sociales y de internet, por ende. ¿A qué edad deberían empezar a usar los niños? Yo te digo 14-15 años. ¿14-15 años? Para mí sería la edad adecuada. 14-15 años y sobre todo no darles el primer móvil, que tengan acceso a él, y tanto en el colegio como en casa, enseñarles a utilizar las tecnologías, porque no van a trabajar con ellas en el futuro. Es que esto es así. No puedes dejarles aislados a la tecnología, ¿no? Pero yo creo que para tener el primer teléfono, 14-15 años es la edad adecuada. Hay niños de 10 años que ya tienen teléfonos móviles mejores que el mío, que tampoco es muy difícil eso, por otra parte, pero aparte que yo no tengo teléfono móvil, pero sí, que los tienen ahí unos pedazos de pepinos con unas aplicaciones y unas cosas y unas fotos. Yo ahí voy a entrar un poco... ¿Discrepas, quizás? Discrepo, ¿por qué no decirlo, bien, maldita sea? Bien. Tendría que haber una aplicación, porque al final el móvil son... un 80% del uso es mensajería, WhatsApp, Telegram, mensajería habitual. Snapchat. Snapchat y todo Snapchat, eso. Y luego, en ese 80% también redes sociales, que serían Facebook y Twitter. Tengo un proyecto que, patente en trámite, esto lo voy a decir, bien, que se llame Kidsbook. Como el Facebook, pero de niños. Sí. Y con un contenido pues adaptado, o sea, pues que haya empresas... que hagan ese contenido lo masticadito, tal, pero que ya estén metidos en ese mundillo, porque ese mundillo al final es el futuro. O sea, sí, es el futuro. Está claro, es que no podemos... No podemos decir, no, las tecnologías no. Entonces, eso, oye, cuidado, que a lo mejor esto puede reportarme pingües beneficios, esta idea. Pues sí. Un kidsbook. Y luego eso, de mensajería, pues con filtrito. Con filtro, ¿no? Con filtro y, pues no, tacos. ¿Sabes? Que no puedas poner tacos. De vez en cuando algo pedagógico, ¿eh? Yo tengo un amigo que lo que él me explicó, que tenía una idea, es una especie de filtro que no te deje escribir palabras, uh-huh, digamos, resumidas o para quitar caracteres, sino que tengas que escribir las palabras completas. Más que nada para que no se pierda la buena escritura. Me gusta. Yo he leído artículos de chavales y chavalas que están teniendo problemas a la hora de escribir luego en clase porque no están acostumbrados a escribir de una manera normal, digamos, sino que escriben todo con caracteres, resumido, a veces ni escriben, solo ponen caritas, sí, smileys, no, y demás. Me gusta la idea, lo que pasa que al final son ellos los que marcan el futuro, o sea, ellos son el futuro, digamos, y ellos se van a comer su propio potingue, su propio, sí, mondongo. Es la historia de, ay, si hubiera hecho caso a lo que me decían los, claro, mayores. Y al final el lenguaje es comunicación, y si tú no cuidas la comunicación, pues luego se comunicarán mal. Una mala comunicación lleva a, es eso, a problemas culturales, problemas de tal, y al final a la extinción de la raza humana. Exactamente. Tal y como la conocemos. Y esto no... Volveremos a los árboles. Volveremos a ser, volveremos a los árboles, después volveremos a las anémonas, volveremos a ser seres unicelulares. Es como lo del mono que se va, pues nos volveremos a ser otra vez encogidos, volveremos a entrar en los mares, ser peces. Y luego nos convertiremos en un meteorito que chocará contra la Tierra y nos iremos de este planeta, de esta galaxia. Muchas gracias, Pablo, por tu tiempo. La verdad que estás hablador hoy. Espero que... Yo me lo toco a mi bajo. Estoy ahí... Gachu, sí, como... Estoy gacho. ¿Estás gacho? Estoy gacho hoy. ¿Estás gacho? Pero a ti te veo en alza, ¿eh? Eres, bueno, un valor en alza hoy. Soy un valor en alza. Sí, un poquito de música, venga, va. Bueno, pues hasta aquí la actualidad bien guisadita, producida por los productos bioquímicos que se producen en nuestros cerebelos y que luego desembocan en nuestras bocas y nosotros se lo contamos así. Oye, esta es nuestra visión de la actualidad y del mundo en el que vivimos. Ustedes pueden tener la suya propia, que es bueno eso también, desde luego. Y la respetamos. Y la respetamos, claro que sí, claro que sí. Sabéis que estáis aquí subiditos en La Bárbara en este programita de radio hecho por dos tristes marineros que quedaron anclados allí ante los mares y no les ha quedado otra cosa que hacer, aparte de los grilletes que nos atan, pues que hacer un programa de radio, así es. Bueno, hacemos otras muchas cosas, pero no las vamos a contar. Que por cierto, hay alguien aquí también que quiere saludar. Mira, Howard. ¡Howard, cállate! El mono de a bordo. Y gran guionista. Sí, gran guionista y mejor persona. Está un poco gacho también, ¿eh? Sí. Sí, porque tuvo una herpes en la boca. Y le gusta mucho comer helados. Sí. Y claro, ahora está todo el día lamiéndose la herpes y tal. Y se le hinchó, bueno, y esas complicaciones. Sí. Pus. Ese. ¿Pus? Sí, sí, sí. Pus. Pus. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Pus. Pus. Pus. Pus. Oye, por cierto, y por adelantar, hoy también aprenderemos de dónde viene A Buenas Horas Mangas Verdes. Escucharemos también en la historia del sonido un documento sonoro interesante, y es que he hecho ejercicio fin de semana de ver películas y me he visto El discurso del rey. Peliculón, me ha gustado mucho. Uh-huh. Y entonces vi oportuno sí, explorar un poquito más en la figura del rey Jorge VI, uh-huh, de Inglaterra. Y cierto, todo lo que cuenta esta película es verdad. Hoy escucharemos la voz real y el discurso real del rey. ¡Qué bueno! También escucharemos a las cucarachas, desde luego, como no. Sabéis que nos hemos gastado muchísimo dinero en un costoso equipo de sonido para poder grabar a los bichitos que viven en el barco y nos cuenten. Bueno, oímos lo que les sucede, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. Completo, sí. Y, por supuesto, nuestro amigo Francisco Lozano de Música Sin Prejuicios se dejará caer por aquí. Hablaremos con él, que hoy vamos a hablar de un sello, además, de Shishon, interesante, de La Granja Records. Chulo, chulo. Muy bien, muy bien. Programa completito, completito. Completito. Y por supuesto la mejor música a este lado del planeta, porque pincho lo que me da la gana y lo siempre, que mola. Y siempre es lo que mola, lo que decíamos antes, lo que está en la cresta de la ola. Tú qué vas, si pongo canciones viejunas, tío. Viejunas, pero son las buenas. Ah, bueno, eso sí. Son las buenas. Un poco la buena, pero muy viejas, muy viejas. Pero las buenas. Siempre las buenas. despedimos a Paul una semanita más. Capitán, a las labores, ¿no? Sí, a laborar. ¿Me puedo llevar para decorar mi lugar de trabajo? ¿La bandera? ¿Una banderita? Llévate una banderita de esos colorinos de arcoiris y promóvelo ahí, ¿eh? Venga, claro, un abrazo a España y un abrazo a México y un abrazo a todos los lugares donde nos escuchan. Chao, chao, Paul. Chao, chao, chao, chao. De gobierno tienen ustedes. Pues ahí estaba la magnífica voz y el poderoso cerebro de Paul Polizón aquí en La Bárbara. Riquísimo. Oye, hemos desengranado un poquito la actualidad. ¿Por qué no? Pero bueno, en fin. Nuestra idea, nuestro poderoso cerebro es la que nos dice hacer esto. No tengo ni la más remota idea de lo que estoy diciendo. Os dejo con la canción que mola muchísimo más. Un poco de Rhythm and Blues. Rhythm, rhythm, rhythm, rhythm, rhythm.

desde Gijón, esta es Radio Crash en 105 FM. Y hoy en etimología, como decía, vamos a aprender de dónde viene esa frase. A buenas horas, mangas verdes. Esta expresión se suele utilizar cuando hay algo que era muy esperado, se produce o se presenta cuando ya no sirve para nada. En fin, los mangas verdes eran los cuadrilleros de la Santa Hermandad, quienes vestían de verde y se encargaban de detener y encarcelar a los malhechores, y que habitualmente llegaban tarde. Llegaban cuando los ladrones ya se habían dado la fuga, de ahí la expresión tan comúnmente utilizada. ¡A buenas horas, mangas verdes! Y hasta aquí nuestra etimología de esta semana. Ya sabéis, buenísimo para la hora del pinchu, para cuando estáis cenando con la familia. Oye, ¿sabéis de dónde viene a buenas horas mangas verdes? Lo he escuchado en la radio. Venga, un poquito más de música, vamos allá. Drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, twitch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, write it, get it, paste it, save it, load it, check it, click, rewrite it, bug it, play it, burn it, rip it, crack it, drop it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, serve it, scroll it, throws it, click it, cross it, track it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it,

estaba yo metiendo una segunda voz a Paolo Nutini. ¿Por qué no? La frase, vamos. Pollo. Muy fácil. El pollo se sirve entero, con el dorso sobre el plato. ¿Me lo corto? Por supuesto. Primero inmovilizo el pollo clavando la hoja del cuchillo bajo el ala y arranco el muslo. Después corto la carne a lo largo de la línea del esternón, fuera las alas y pechuga, fuera la piel. La langosta. ¡Facilísimo, tío! A ver, la langosta. Clavo el ala bajo el muslo, fuera el muslo. Clavo la langosta, arranco la langosta. ¿Es un crustáceo? ¿La langosta es un crustáceo? Fuera el caparazón del crustáceo. Fuera el caparazón y fuera las antenas. No se comen las antenas de la langosta. Fuera las antenas. Fuera la langosta. O sea que ya no queda nada. La langosta se ha terminado, pero tenemos un pollo buenísimo. ¿Quiere pollo? No me acuerdo de la langosta, tío. La langosta se sirve tal como sale de la cocina. No precisas tocarla. Demasiado fácil, por eso no me acordaba. Porque las cosas fáciles me las he saltado para... Continúa. Comportamiento. En espera, firme, así. Camarero, sí, ta, ta, ta. Vuelta, ta, posición de espera. Camarero, sí, ta, ta, pum. Vuelvo, pum. Camarero, sí, ta, ta. Vuelvo, pum, dum. Camarero, sí, ta, ta. Vuelvo, pum, dum. Ya está, o me llamarán todos a mí. Habrá más camareros, ¿no? No estaré solo. Porque si no... La reverencia. Facilísimo. A ver, hay que inclinarse hacia abajo. Hay que ir bajando así unos 45, como una botella de champán. Unos 45, 50 grados, 55 o 90 grados, un ángulo recto, 180. Oye, tío, hay que inclinarse 180 grados. ¿Es así? Fíjate en los girasoles. Se inclinan al sol. Pero si ves alguno que se ha inclinado demasiado, significa que está muerto. Tú estás sirviendo, pero no eres un siervo. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve a los hombres, pero no es siervo de los hombres. No había ningún botón, tío. No va ningún botón ahí, bobalicón. Algunos ya lo habréis descubierto. Estábamos escuchando un extracto de La vida es bella, La vita è bella en italiano. Esta película de 1997, cómo pasa el tiempo. Escrita, dirigida y protagonizada por Roberto Benigni. Benigni interpreta a Guido Orfezi, o como se pronuncia, Orfezi, un judío italiano dueño de una librería que debe emplear su fértil imaginación para proteger a su pequeño hijo de los horrores de un campo de concentración nazi. La historia está parcialmente basada en la experiencia real del padre de Benigni, que logró sobrevivir a 3 años de internamiento en un campo de concentración, el de Bergen-Belsen. La película ganó 3 Oscars, a la mejor banda sonora, al mejor actor y a la mejor película extranjera en la ceremonia de 1998, además de otros muchos galardones internacionales. Un tremendo peliculón que desde aquí, desde La Bárbara, recomendamos encarecidamente echarle un vistacito porque te deja con un buen sabor de boca. La vida nos pone muchísimas zancadillas, pero nosotros tiramos pa'lante si utilizamos ese poderoso instrumento que tenemos, que es el cerebro, ¿no? La imaginación, para hacernosla un poquito más liviana, bienvenida sea, desde luego. Y como digo, también echarle, como digo, como voy a decir, echar un vistacito a la banda sonora de esta película, que también es maravillosa, maravillosa. Y si no, seguís al sol, como dice Xavier Ruz, con este tremendo temazo. Bueno, al sol no hay que seguirlo mucho, estamos en verano. Pero detrás de él, siempre. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. And a brand new moon and brand new sun. El milenarismo va a llegar. ¿Cómo explican la lluvia? God, do you want that love? Que está siendo el más rápido es Cúbica, por cierto, así que es el que va pues como si fuera un pepino. Y en un ratico escucharemos la voz del rey Jorge VI, sí, de Inglaterra, el padre de la actual reina, the Mother Queen of England. Y es que me he estado viendo la película del discurso del rey y me propuse indagar qué mejor que utilizar este conocimiento en nuestra sección La Historia del Sonido. Por la importancia que tuvo ese discurso, por la importancia que tuvo la radio en ese momento. Luego desentrañamos un poquito la historia de este curioso personaje. Curioso y poderoso, claro. Y venga, vamos a esa historia del sonido en la que descubriremos de paso un poquito de la historia de la monarquía inglesa y, bueno, la dificultad del habla, la importancia de la radio. Ya veréis, ya, vamos allá. La historia del sonido. Como ya venía diciendo, hoy en la interesante historia del sonido escucharemos un magnífico documento sonoro. Escucharemos un discurso en el cual el rey Jorge VI de Inglaterra le declara la guerra a Alemania un 3 de septiembre de 1936. Jorge VI nació en la propiedad de York Cottage durante el reinado de su bisabuela, la reina Victoria. Sus padres fueron el príncipe Jorge, duque de York, más tarde Jorge V, y su madre María de Teck, duquesa de York, luego conocida como la reina María. Su salud durante su infancia resultó ser bastante frágil, por tanto, muchos lo describían como un niño asustadizo y propenso al llanto. Por otra parte, su temprana tartamudez también incidió notablemente en su personalidad, convirtiéndolo en un individuo tímido y callado. Fue su misma esposa, Isabel, hija de un conde escocés, la que le encontró el que sería la solución a su problema de tartamudez. Gracias a él podemos escuchar este discurso, como digo, proclamado, dicho el 3 de septiembre de 1939. In this grave hour, perhaps the most fateful in our history, I send Jorge se casó con Isabel en el año 1923 y ella desarrolló una tarea fundamental para que Jorge superase sus limitaciones. Le consiguió un experto en problemas de habla, el australiano Locke, quien le ayudó a través de métodos muy poco ortodoxos para la época a recuperar su confianza y solucionar su problema de dicción. El discurso en el cual declaró la guerra a Alemania que estamos escuchando es conocido y famoso porque no tartamudeó ni una sola vez. Es la mejor prueba de esa batalla ganada a esta adversidad. Most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out. Y tanto esfuerzo tuvo su premio. Tras el triunfo en el año 1945, el pueblo inglés no hizo más que brindarle reconocimiento y cariño. Lamentablemente, diversos problemas en su salud, primero una esclerosis y más tarde un cáncer de pulmón, le pusieron bastante enfermito en el techo de su carrera. Jorge VI murió un 6 de febrero del año 1952. Le sucedió en el trono, como ya has conocido, una de sus dos hijas, Isabel, la actual reina de Inglaterra. To meet the challenge of a principle which, if it were to prevail, would be fatal. Como os digo, la importancia, la radio tenía mucha importancia en aquella época. Estamos escuchando un discurso que se hizo el 3 de septiembre de 1939. La película que recoge esta historia, el discurso del rey, es muy recomendable, con una actuación memorable por parte de los dos actores principales, en la que simplemente brillan los dos en las escenas en las que están conversando, charlando. Hay magia en esta película. Entiendo que para algunas personas les pueda parecer aburrida, pero si os gusta el cine, echarle un vistazo. El discurso del rey, una película que seguramente no os va a defraudar. Es más, dentro de la propia película se puede ver muy bien los aparatejos de la época, la radio de la época, la importancia que le daban a la radio en aquel momento. Se daban cuenta que iba a ser un instrumento muy importante a la hora de difundir ideas, noticias, cultura o cualquier cosa que a uno se le terciara en la cabeza, como es este caso. Venga, y nosotros tiramos millas náuticas y radiofónicas con un poco de vida de la calle, un poco de street life por parte de Randy Crawford. Ahí estamos. Come on, baby, shake it to me. Just Venga, y vamos a escuchar una cosita aquí manufacturada aquí en la tierrina, que además me ha llegado calentica, calentica. Un buen tema que además, en fin, siempre como adelanto y reclamo al siguiente disco de... Bueno, sí, amigo mío, ¿por qué no vamos a decirlo? Vamos a escuchar un poquito y os cuento. Esto obedece al nuevo disco del señor César Maltrago. Sí, señor, Bandera. Grabado y mezclado por Víctor Cicero de los Death Mariachis. Ya, como os digo, este es el adelanto, ¿no?, de ese disco que se va a grabar próximamente, el 26 de junio, en los estudios de Ratapocha, aquí en Gijón. El vino, el néctar de paz. Mentira. Las sombras, la oscuridad. Filtra la vida al pasar, detrito, fatalidad. En un viejo lugar, me retiro, vanidad. Fiestas con caretas, vidas de verbena. Oyendo una sirena de voz tan traicionera. El nombre de Un Cristo con dos pistolas. Bueno, un disco que además contará con tintes de rock alternativo en la línea de los Pixies, PG Harvey, en asuntos más oscuros y ferales como Nick Cave. Interesante propuesta que nos tiene nuestro amigo César Maltrago. Como digo, escuchando este adelanto, este pequeño adelanto de lo que será ese disco, Bandera. Y dice la herida fatal, esto se cura con sal. Quien viste como animal, hundiéndome en el mar. Este viento frío destila el hastío, colma mi silencio, mece mi nido. Discazo, discazo que tiene entre las manos el señor César Maltrago. A ver si le convenzco y consigo subirle al barquito uno de estos días y que nos cuente y charlamos un poquito más con él. Venga, oye, yo tengo miedo de América. Eso decía el señor David Bowie. In America.

buena armonía, en dulce compañía. ¡Oh, qué buenas son las galletas fontaneras! ¡Más tarde! ¡Uy! Los chicles Flair Niña tienen vestiditos para recortar y pegar. Es la moda 75 que viene de París. Con chicle Flair Niña. Más tarde y vestir, más tarde y vestir. ¡Fin! La cigüeña también lo sabe. Para el bebé, polvos higiénicos de talco Calver. Siendo Calver, es superior. Colonia 1041. Fragante, suave, refrescante. Para señora, señorita, el niño y el señor. Colonia 1041 es de Calver. Y siendo Calver, es superior. En un ratito, no te has ido, sigues aquí en La Bárbara con este musicón que nosotros os ofrecemos, bueno, así, gratis, free. Pues eso, que en un ratito conectamos con nuestro amigo Francisco Lozano, director y presentador de ese magnífico programa Músicas Sin Prejuicios, que se emite en Radio Pra y en Radio Crash los domingos de 6 a 8, para que nos cuente, oye, vamos a desengranar la figura, o más bien un poquito la idea que hay detrás de uno de los sellos más nuevos, pero bueno, más interesantes que hay aquí en la tierrina, creo que en Shison. Él nos contará ahora en un ratito. Mientras tanto, seguimos escuchando este temazo de Martinis, este Hangover, esta resaca. Be dreaming, that's what it's all about. raise those fingers in the air. I swear it's getting mighty funky out there. There's a party over here, there's a party over there. Playboys, that's cool, that's cool, clean and mean. Can you get right on, cuz? So rough, so tough out here, baby. So rough, so tough out here. California knows how to party. California knows how to party. In the city. This ain't a good time, but when is it ever? I know the perfect time, and baby that's never. So don't you dare leave me now. Throw my heart on the ground, 'cause tonight ain't the night for sorrow. But you can hurt me tomorrow. Strange fruit, Billie Holiday. Then you got me by my roots, took the pain away. I tried to question our direction, that was my mistake. I had to ask you where we're going, baby, Marvin Gaye. I used to do it like Sinatra, do it my way. Now I'm the Fuji or my Lauryn Hill that got away. I thought we had an at last love, Etta James. But now I'm wondering if what I heard is true. Yeah. Then I know what you came to do. Love may be blind, but I'm looking at you. You can hurt me tomorrow. You can hurt me, you can hurt me, you can hurt me, you can hurt me, you can hurt me, you can hurt me, you can hurt me, you can hurt me tomorrow. You can hurt me tomorrow. You can hurt me tomorrow. But girl, save it for tomorrow. Could take a rain check on a stormy night, then I would love you till you're old like your Betty White. You could hurt me any other day, pick a fight, but not on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday night, and not the weekend either, 'cause I got a song to write. I promise I'ma hear you out when the time's right. Let's have a talk, August 7, 2099, at your place or mine. This ain't a good time, but when is it ever? I know the perfect time. you can hurt me tomorrow. Hey, why you turn around and walk away? I know you got a lot to say, and I really wanna talk about it. Just not today, not today. Is there an instrument to measure all the heartache in? A looking glass so we can see where all the magic went. I need a button I can push so we can start again. 'Cause girl, you bring me to my knees, Nancy Kerrigan. Delicious. This ain't a good time, but when is it ever? I know the perfect time, and maybe that's never. So don't you dare leave me now. Throw my heart on the ground. 'Cause tonight ain't the night for sorrow. But you can hurt me tomorrow. Started feeling worthless and yet crossed my mind. Is this worth it? I just heard that your mother lost her child. Y qué bonito cuando te visitan amiguetes y se suben aquí al barco, una auténtica gozada. Y además así, a estas horas, ¿por qué no decirlo? Y además si vienen con un regalo debajo del brazo, mejor que mejor. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Nada, pues aquí estamos, con el disco por fin. Con el disco por fin, llevábamos varias semanas hablando en Peticomité, Santi y yo. Oye, el disco es una reunión, es una cosa especial, es un... ¿Qué disco? ¿Qué nos traes? ¿Qué tenemos entre las manos? Es una cosa, como dicen algunos por ahí, per guapa, ¿eh? Bueno, no sé, guapa no, pero extraña sí, porque 30 años después de haber dejado de tocar, en grabar un por fin el disco... Por culpa de... Bueno, por culpa no, a raíz de una serie de circunstancias, porque todo esto viene en principio por el acordanza de Carlos e Igor. De Igor. Y Bonnie llevaba ya un tiempo, Bonnie Pérez, el letrista de Los Locos y de Felpello, llevaba un tiempo diciendo que teníamos que hacer una reunión y tal. Lo que pasa que, claro, no nos acordábamos de muchas letras, tuvimos que reconstruir arqueología musical, cómo eran las canciones... No teníamos nada grabado y bueno, entonces fue una cosa muy guapa. Te iba a preguntar yo, ya que esta es arqueología musical, pero ¿y arqueología humana y personal? ¿Tocó alguna fibra ahí? Hombre, claro. No sensible, pero bueno, personal y humana, al final estás explorando en parte de tus recuerdos del pasado. Hombre, ¿no? Claro, claro. De hecho, el disco está dedicado a la memoria de Carlos Redondo también. Porque bueno, él en su momento también nos ayudó mucho con el grupo. Yo había empezado... con Carlos tocando, yo presenté en su momento a Carlos y a Paco Loco. Sí. En el grupo este, el primer batería, que no era nunca tuvimos un batería oficial, pero el primer batería fue Jaime Belausti, que estaba de aquella en Los Locos. Entonces había mucha relación humana con ellos. Entonces fue un poco ahí, volver a los 80. De hecho, las canciones, ya te digo, son compuestas entre el 82 y el 84. Pero volvemos a lo mismo. Ha sucedido muchas veces en este programa que escuchamos cortes de temas que fueron compuestos pues en esa década y demás. Y es curioso ver y sorprendente cómo se vuelven tremendamente actuales. Ya no solo muchas veces por el sonido, sino también por el contenido. Ya, bueno, claro. No, claro, el contenido... Hombre... El contenido siempre es actual. De todas maneras, sí que una de las cosas que queríamos es que sonara fresco. Que sonara fresco, sí, y hombre, sí. Nosotros cara tenemos, pero creo que sí, que suena fresco. Oye, ¿qué te parece si ya que estamos hablando de la criatura, escuchamos un corte y entonces un poco los oyentes se ponen en situación y dicen, oye, ¿de qué están hablando estos dos ahora? Que antes me estaban hablando del discurso del rey hace media hora. Sí, puse el discurso del rey Jorge VI, el real. Ayer me estuve viendo la película del discurso del rey y ahora de repente saltan con esto. Mira, vamos a ponerte un poquito de lo que estamos hablando y así los oyentes saben de qué estamos hablando, ya veréis. Volver a empezar este circo es como una maldición que no tiene. tiene final. Actuaremos los mismos payasos en la pista central, dando vueltas como locos, tropezando unos con otros, sin saber lo que buscamos, sin saber si lo encontramos. Daría igual, siempre termino allí. Es triste tener que admitir que si no, no sabría dónde ir. Y siempre termino allí. Es triste tener que admitir que si no, no sabría dónde ir. Mismas formas de actuar, pero ¿qué pinto yo aquí? Pues haciendo gala de una estupidez que me sobra, volveré a estar allí donde si no, esperando que haya algo distinto, sabiendo que eso nunca ocurrirá. Tuvisteis que pasar cojonudamente grabando esto. Bueno, al principio estábamos muy nerviosos, pero sí, sí. Oye, enhorabuena. Es verdad que al final, por lo que sea, no me has podido traer el disquín, vamos a decir, disfrazado bien. Me has traído, pero bueno, que esto lo dejo aquí en Radio Crash. Dejamos una notita para los compañeros, que la idea es que se radie, ¿no? Que sí, se escuche. Ya os lo traigo porque, bueno, tengo que pasar ahora por él. Estaba la tienda cerrada. Estaba la tienda cerrada. Sí. Perfecto. Oye, que te iba a preguntar, ¿vamos a poder ver esto en directo, aunque sea una vez? Porque entiendo que la idea no es banda como tal, dar tal, pero bueno, por lo menos desembocarlo. La idea es, vamos a tocar en la Acordanza este sábado, sí. Lo que pasa que no con los que nos ayudaron a grabar el disco, entonces es un poco más, bueno, a ver cómo nos sale. Vamos a tocar con el hijo de Carlos Loco, a la batería, nos refuerza en la guitarra Willy, el ilustro patilludo. Willy que anda últimamente quemado en todos los sitios, ¿eh? Yo intento hablar con él y no, yo tampoco puedo porque ensayo con no sé quién, hoy ensayo con no sé cuánto. Sí, está la verdad que el hombre, como le presento yo normalmente, el hombre que habla con la guitarra. Sí, mete el pi, pi, pi, pi, pi, pi. Sí. Mira, Juan Moyano también, que nos hizo los coros, pero nos va a ayudar también con los teclados. Y bueno, y la idea es que en septiembre, octubre sí lo presentemos. A ver, va a haber básicamente dos maneras de adquirir el disco, y va a ser o el sábado este o en septiembre, octubre, cuando el otro. Porque en principio tampoco es, no vamos a hacer ni conciertos ni el grupo vuelve a funcionar en claro. Principio. Decir nombre del grupo, Los Últimos de Filipinas. Los Últimos de Filipinas. Que no hemos dicho sí, nombre sí. Guapísimo y además que por a veces misterios de la vida las cosas, no voy a decir que se ponen de moda, pero vuelven a surgir lo de Los Últimos de Filipinas. Yo desde que lo vi en el Ministerio del Tiempo, que tengo que decir que soy seguidor, no he dejado de verlo, pero luego también una producción española, luego me llegas tú con este proyecto, bueno, interesante, resurgiendo ahí estas cositas. Está bien echar la vista atrás de vez en cuando y decir, oye, esto que quedó aquí, venga, qué narices, vamos a acabarlo, ¿eh? Vamos a darle la puntillina, que está muy bien. Santi, me quedo sin tiempo, muchísimas gracias por subirte al barco, desde luego, invitado estás todas las veces que quieras, y hablamos con más tranquilidad. Gracias, muchas gracias a ti. Y ahí está, se dejó caer por aquí, así como que no quiere la cosa. Los últimos de Filipinas, ese disquín, bueno, echando la vista atrás y rematando un poquito las cosas que quedaron más o menos sin hacer. Qué grandes, qué grandes. Oye, que ahora en un ratito se nos acercan... ¡Ay, un segundo, mira, a ver! Oye, así que ahora esos locos de la radio han decidido hacer una colaboración. Eso parece. Si es que su dios los cría y ellos se ponen a hacer radio. A ver... La cosa es que ahora este de Música sin Prejuicios y el loco de la Bárbara se ponen a charlar juntos en el mismo programa sobre cosas de esas de música y demás. Esto tiene menos futuro que el pretérito imperfecto simple. Shh. Oye, ¿no escuchas nada? Sí, tus antenas en movimiento. No, en serio. Pues ahí está, y vamos a fuegan culo, como dicen algunos por ahí en Portugal, con el tiempo en los talones también, cómo no decirlo. ¿Qué tal, señor Francisco? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? Pues aquí estamos, haciendo un poco de radio, como tú ayer no me dejaste, pues yo te invito al mío. Hay que ver qué para de hecho gastar. Hombre, no, hay cosas que pasan, pero vamos, sabes que mi casa es tu casa, siempre, ¿eh? Sí, sí, yo sé, lo que a nosotros nos une no lo separa nunca nadie. Oye, ¿dónde estás? Que parece que estás en una cueva. Sí, es que estoy en... soy pintor y, bueno, pues estoy en una obra y la obra está más vacía que desde entonces se nota un poco de eco. Ahí está. A ver, voy a intentar asomarme un poco a la ventana. Perfectamente. Sí, sí, se te oía bien, pero sí que es verdad que digo, madre mía, hoy está en una cueva, a ver qué nos desvela hoy. Bueno, Bueno... Para... Oye, yo con estas barbas, estos pelos, tal y cual, bien podría estar en una cueva y pasar completamente desapercibido, estar en mi hábitat natural, no pasa nada. Ahí está. Oye, para los oyentes que no lo sepáis, Francisco, aparte de ser gran amigo también, es director, presentador, conductor, ideólogo del maravilloso programa Música sin Prejuicios, que desde aquí yo felicito por el magnánimo trabajo que están haciendo y además que se ve recompensado luego en las escuchas, no solamente aquí en lo que viene siendo la península, sino también all over the world. Felicitaciones, de verdad, aquí desde la Bárbara, de verdad, Clap, clap. Oye, pues vamos a hacer una cosa, porque sabes que hoy vamos mal de tiempo, que lo has dicho tú antes, yo también, entonces casi que voy a entrar al trapo, si no te importa, gracias por ayudarme y enjabonarme la espalda, eres un caballero, las cosas como son, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es adular y enjabonar la espalda a una discográfica que está haciendo las cosas muy bien aquí en Asturias, que se llama La Granja Records. ¿Qué te parece? Perfecto, adelante. Además que yo creo que tú algunos los conoces, ¿no? Supongo, vamos, sí, porque son ahí de... A la gran mayoría. Claro, claro. Pues mira, La Granja Records, para quien no los conozca, tú evidentemente no hace falta que te lo explique, pero aún así lo voy a contar. Es un sello discográfico de más o menos reciente creación, como año y pico, que surge de las inquietudes musicales, ¿no? Y visiones compartidas de sus fundadores, que bueno, en cierta parte son algunos de los componentes de los míticos Blues and Decker, ya de escena gijonesa, asturiana y por ende nacional, que son buenísimos. Y bueno, pues la actividad principal de esta discográfica es creación, producción y comercialización de todo tipo de contenidos artísticos culturales, pero vamos, y utilizando más o menos sus conocimientos para dar unos servicios, ¿no? Comprometidos, eso siempre lo dicen. Y bueno, pues aprovechan sus inicios para centrarse en el descubrimiento, que eso siempre me gusta a mí, descubrimiento y desarrollo de nuevos talentos. Sí, señor. Vale, entonces, bueno, ya existen distintos proyectos en marcha, ¿no? Así que bueno, yo creo que podríamos empezar con los últimos, que además que yo creo que uno de los que tocan en estos últimos está contigo en ese gran proyecto tuyo de la noche más larga, ¿no? Exacto. Los ilustres patilludos. El señor Willy, el que habla con la guitarra, está metido no solamente en la noche, está en mil proyectos musicales, un tipo que además... se deja querer. Pregúntese a quien preguntes y si lo conocen, vamos, te van a soltar cosas muy buenas sobre él, sí señor. Eso está bien, pues vamos a ver qué tal lo hace en este último trabajo recién editado, Tigre Billy, de los ilustres patilludos. Exactamente le vamos a escuchar con sus compañeros perpetrando el tema Gamberro. ¡Ay, duro, Johnny! Tremendísimo homenaje de esta gente. En directo son bastante buenos, a mí me gusta mucho. Bueno, te oigo, fa- te digo fatal ahora mismo. ¿Me oyes? Sí, es que el barco ha naufragado. ¿Hola? Sí, te digo como si tuvieras, pues eso, el casco de buzo puesto. Oye, ¿qué te iba a decir? Que bueno, que los auténticos y genuinos reyes del Chigrevili, ¿no? Como han podido demostrar, ¿no? En esta canción que hemos escuchado, Gamberro, incluido en su recién editado Chigrevili del año 2017, que bueno, hablábamos, que te preguntaba, porque yo no estaba muy bien seguro de que era, si era la versión del Folsom Prison Blues, del mítico Johnny Cash, bueno, que me has dicho que sí. Sí. Bueno, pues a esta gente les podemos ver interpretando este tema y muchos más, ¿no? Que, como tú bien decías, cosa que yo desconocía, pensaba que tenían más versiones propias. Uh-huh. Realmente lo que hacen son versionear y llevarlo a su terreno musical y también lingüístico y un poco de cachondeo, ¿no? También, y bueno, pues eso son los conciertos de los ilustres patillidos y lo que puedes encontrar en los discos, y seguramente que la gente lo va a disfrutar al máximo. Para disfrutarlo, pues el 28 de julio, ¿no? Creo sí, que están en Pravia, en el Big Rumble. Ahí están, preparando el concierto, que además puedo adelantar que es un auténtico espectáculo verlos en directo. Como tú has nombrado, mucho humor, mucha energía positiva hacia el público, mucho juego con ellos, interesante. Un concierto para disfrutar y pegar botes, desde luego. Bueno, pues hablando de interactuar con el público, de descargar energía y de hacerlo palpitar, ¿no?, a la gente que asiste a los conciertos, pues podemos hablar de los siguientes: Blues and Decker, que además dos de sus miembros creo que son cofundadores de La Granja Records, que es el sello que ha editado el disco de Chigrevili, de los patilludos, y evidentemente el de From the Men We Are, el último disco de Blues and Decker. Y no sé, si quieres escuchamos el tema y luego hablamos algo de ellos. Venga, se ha hablado en esta emisora por activo y pasiva, pero bueno, decir discazo. Venga, escuchamos algo de ellos y ahora hablamos en un ratito. Tremendo. Celtic Spells, vamos a escuchar. Adelante. Beside the dark green top, watching over distant shores. The stronghold guards a threat, raining mist the silhouette. There's no one in the fog, in the ashes of a log. Someone that prays in hills, where an altar is. Bear Madre mía, yo tengo un amigo que a esto lo llamaría sonido gordo. Gordote, sí señor. Sí, bueno, es el sonido que como estábamos comentando en privado, el que les ha llevado de una forma natural, ¿no? Al cambiar de batería, Ludwig creo que estaba más que claramente de manifiesto que era un fanático del shuffle. Y sin embargo, este nuevo batería, que si no recuerdo mal era el de Bolas y el de Nap de Van, que también es técnico de sonido, creo que en La Salvaje, porque el otro día me lo encontré en un concierto con el señor Diego Reyes. Sí, Diego, y tú eres el de... Sí, hombre, claro. Bueno, pues es más rockero, tiene más peso. Entonces yo creo que eso ha dado las pautas, ¿no?, un poco para que ellos luego las composiciones pues aprovecharan las características del nuevo batería. Me da a mí la sensación, ¿eh? Claro, claro, no, y luego indudablemente igual también el propio grupo le sirve, no solamente esto, ¿no?, pero quizás también le sirve como excusa para decir, oye, vamos a explorar nuevos sonidos que quizás tenían ganas, sumando hasta el cambio de batería, pues ahí tienes, ¿no?, el sonido gordote que han conseguido en estos nuevos discos. Exactamente, exactamente. Bueno, luego, como comentaba antes, pues guitarrista, cantante y frontman, Gustavo, pues es junto a Quique Cuetos, creo, si no recuerdo mal, pues están los dos metidos en la Granja Records como cofundadores. Y bueno, estarán el 15 de julio, que es el más cercano, en el mítico Savoy, ahí que todos los conciertos que se ven ahí son una barbaridad, porque la energía que desprende la gente que va y el garito es impresionante, la animamos a todo el mundo que vaya. Y luego creo que estarán por aquí, por tierras donde yo vivo, están en Ribadesella, vienen aquí al Ribadesella Rock, que eso es para el 23. Muchos de julio por ahí, no tengo ahora mismo, pero bueno, si ponéis Ribadesella Rock, Blues and Decker, vendrá el día exacto en el que podréis verlo por la zona del Oriente. Ahí está. Y hay más fechas, así que os animamos a que entréis en su web. La web de la propia web de la Granja, tenéis también un calendario en donde, bueno, pues podemos ver todos los conciertos, no solamente como estamos viendo de Blues and Decker, sino también de los Patilludos y de bandas que estamos por hablar. Pues de Traveling Show, por ejemplo. Por ejemplo. Que son, bueno, sacar un discazo llamado es que yo para el inglés soy malísimo. Science and Fictions. Science and Fiction, vale, perfecto. Voy a hacer como cada vez que lo digas tú en inglés bien, voy a hacer yo como el Wyoming. Science and Fiction. Y bueno, pues hemos elegido un tema, y luego ya hablamos de ellos un poquitín, que se llama contenido en Science and Fiction, llamado Tivoli, una barbaridad. Sidra y rosas, la risa iba de fuera adentro, las leyes estaban de más y los reyes se daban por muertos. Lo común era especial. La vida un salto mortal. Era tiempo de sidra y rosa. Tres noches, los bares cerraban sin voces, y el mundo era un pequeño lugar. Lo común era especial, la vida un salto. We'll be right back. Pues ahí estaba, estábamos Francisco y yo de charra y en la parte final del tema nos hemos perdido, por otra parte, un tremendo temazo. Sí, bueno, eso suele pasar, que sepa la gente que no estamos aquí escuchando el tema, que ya lo hemos escuchado, lo hemos disfrutado, lo venimos, lo traemos de casa mamado y de memoria no lo sabemos, entonces aprovechamos el tiempo para charlar un poco. Ahí está. Oye, tremenda banda, me gusta mucho además cómo me mandas aquí las referencias abiertas y que hace, vamos, clarísimas a McCartney, al gran Peter Gabriel, que a mí me encanta por otra parte, y al Bowie, que hemos escuchado por lo menos en este programa con ese temazo de Tengo miedo de América, I'm afraid of America. Sí, sí, bueno, pero indudablemente, de todas maneras, estos, digamos que lo que cogen es un poco las referencias a la hora de construir sí. Universos líricos, letras, y en algún momento se puede distinguir la música, pero realmente es una banda muy actual, uh-huh. Y en el que incluso, bueno, es que habéis podido comprobar, se meten elementos electrónicos y la verdad es que está muy conseguido esta banda. Muy currado. Science, a ver, o sea, eso digo bien, Science and Fiction. Perfectamente. Es el nuevo trabajo de esta, de bueno, realmente es Fran Elías el que está al mando de Traveling Top, sí. Y que bueno, este músico sigue demostrando pues que sabe componer canciones frescas y bueno, y luminosas, digamos, dentro del sabor, ¿no?, que te pueda dar el mejor pop británico, ¿no? Uh-huh. Y con esos componentes, como he dicho yo, electrónicos, que le dan un toque de incluso de energía, ¿no? Y bueno, pues ya tienen dos álbumes, con este el tercero, y bueno, pues eso, una lista de temas que, como tú bien decías, pues se adivinan todas sus filias, ¿no? Como, bueno, los clásicos McCartney, Brian Wilson, Peter Gabriel o Bowie. Y nada, no sé, vamos un poco mal de tiempo. Si quieres y te apetece decir a todo el mundo que esto lo que estamos hablando se puede conseguir, son referencias de La Granja Records, que se pueden pasar por La Granja Records, en su buscador favorito, teclear y les saldrá la web, el Facebook y todas las referencias, Bandcamp y tal y cual. Y ya tiramos a por otro tema que tenemos preparado. Adelante, que además estamos hablando de bandas, digamos, de curtiditos en edad, pero también hay gente joven y además muy buena, por cierto. Sí, sí, bueno, y hay que decir que todas estas bandas, que yo recuerde, no sé si los Ilustres Patricios lo son o no, ahí tengo dudas, pero todas son de Gijón. Sí. O sea, hoy hemos dado discográfica de Gijón y todas las bandas de Gijón. Estamos ahí dando en la diana. Y esta última que está por llegar también. Sí, Psycho Rubia, o sea, y vamos a escuchar del álbum Hidrodinámica, uno de los discos que salió recientemente con La Granja Records, el tema Soplica, que además tiene lo han editado hace bien poco en formato vídeo en el canal de YouTube. A todo el mundo les invito a que lo vayan a ver porque es una maravilla. Thank you. wow. Esto es, bueno, me gusta, ya es que opinión muy personal, me tengo especial cariño a los señores de Psicorrubia. Buenas, oye, cada vez que bajas la canción y me metes a mí, te oigo fatal, tío. Pero que es por el barco, que el barco se mueve y entonces saltan las olas. ¿Que estás zozobrando? Exacto, tenemos problemas, estoy yo solo aquí, no pasa nada. Estás al timón, a las velas, a los remos, y está bien eso. Oye, pues mira, ten cuidado, que mira lo que dicen en Andalucía, ¿eh? Mejor que zozobre que no que se hunda, ¿no? Bueno, pues lo dicho, hemos escuchado Psicorrubia, el tema Soplica, álbum Hidrodinámica, sacado por La Granja Records. Podéis ver este vídeo de este tema, recién estrenado en su canal de YouTube de Psicorrubia. Uh-huh. Y nada, pues eso, que es una maravilla. Yo más no puedo decir, ya despedirnos porque tenemos todos prisa. Muchas gracias, hablamos la semana que viene, Francisco, un abrazo. Claro que sí, bueno, espero que te espera el último programa de Músicas y Prejuicios el domingo y espero que prepares algo especial, ¿eh? Sí, estoy preparando algo, además tiene que ver con una performance, desnudismo, ya lo hablaremos, no te preocupes. Bien, gente en pelotas, me mola. Bueno, pues nada. Hasta la semana que viene, chao. Hasta la semana que viene, hasta luego. Chao. Bueno, pues ahí estaba nuestro amigo de Música Sin Prejuicios, amigo Francisco. Como dice, última edición de Música Sin Prejuicios el domingo que viene, en la que tengo el honor de participar y tengo preparado alguna sorpresita interesante. Nosotros tiramos millas en estos, nada, apenas 5 minutitos que nos quedan, con un poquito de buena música. ¿Por qué no? Desde luego, siempre buena música aquí en La Bárbara, claro. Howard, ya sé que tienes ganas de salir. Está lloviendo, chico, está lloviendo, chaval. Te quedas ahí. I bet your body's so sweet. Oh. hasta aquí todo el pescado vendido por nuestra parte. Nosotros nos retiramos a un merecido descanso, a crear nuevas y curiosas especificaciones técnicas para nuestro programa y volvemos la semana que viene, claro. Aquí, en lo que es vuestra casa, vuestra chalana, vuestro barco, en La Bárbara. Os saluda el capitán, se despide. Gracias mille a todos aquellos que habéis estado detrás del aparato radiofónico, a nuestro mono de a bordo y, por supuesto, a la mía madre, ¿por qué no decirlo? Lo dicho, podéis escribirnos en las redes asociales, en el Facebook La Bárbara Radio y en el Twitter también, La Bárbara Radio. Escribirnos y seguirnos, que de eso se trata, ¿no? Lo de followers, followers. Venga, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Chao, chao, chao. Nos despedimos con un poquito de Xavier Ruud, este Fortune Teller. Well, I see the sun.